anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Es tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche. Saludo primero a la querida Nati Género. Buen día. Buen día. Buen día, mi querido Diego Sturwark. Bueno, algunas cosas buenas en el mundo. Y bueno, encontrarnos acá es un buen día, ¿no? Sí. No voy a hacer más comentarios porque después me recriminas. Hace un tiempo hicimos un Clinamen charlando entre nosotros tres, sin invitados en esa ocasión, en la cual hablamos de subjetividades en esta era y hablábamos de una subjetividad neoliberal, un tema que Diego viene trayendo a la mesa, pensándolo y ayudando a un montón de organizaciones a pensar bajo esta clave. Usábamos el término subjetividades y Diego recibió un mensaje de Marcelo Persia, que es psicólogo, ensayista, docente universitario, que le dijo, ¿por qué no pensar en vez de subjetividades en sujeciones? Y nos compartió su libro, justamente, Estancias en Común, donde uno de los temas centrales es este pase de las subjetividades a las sujeciones y otros temas que tienen que ver con la vida colectiva, con la vida comunitaria, todos temas que nos interesan y bastante en Clinamen y en el espacio de la tribu, por supuesto. Claro, sí, con Marcelo yo creo que el diálogo viene de largo, ¿no? No viene solamente del psicoanálisis, sino también de temas que le interesan a él, filosofía, literatura. Y el último libro lo estuvimos leyendo en PDF, ya lo vamos a leer bien el libro. Es un libro bastante sorprendente, ¿no? Ya los otros libros, pues parte de una teología, ¿no? Este trabajo. Tiene un trabajo con la escritura muy fuerte porque en lugar de meterse con como el ensayismo clásico, digamos, con un argumento más o menos contundente, sistemático sobre un tema, va pasando por un conjunto de, no, ¿cómo llamarlo? No sé, sería una pregunta, ¿no? ¿Por qué para hablar del pasaje de lo grupal a lo común hace falta una investigación sobre el amor o sobre la amistad o sobre Auschwitz? ¿Qué? No son capítulos, decís, ¿no? No son... Son necesidades de investigaciones regionales que van componiendo un panorama que es muy interesante de qué cosas somos o cómo tendríamos que pensar las experiencias en las que somos. Mientras lo íbamos leyendo, tenemos algunas frases para leer del libro, algunos momentitos para leer del libro. Un poco aparecía la pregunta de la necesidad que tenemos de recuperar este tiempo y esta capacidad de pensamiento si somos como conscientes del tipo de desafío que la época nos pone, ¿no? Y a ver si pudiésemos, a ver, como contar un poco cómo se te ocurrió el libro, cómo, por dónde te viene la necesidad del libro, y lo podemos enlazar un poco con esto que llamaríamos nuestro momento actual. ¿Voy yo? Es tu turno, Marcelo. Bueno, buen día. Sí, entiendo lo que plantea Diego, del desafío que esta época propone. La palabra desafío... Bueno, supongo que Diego también piensa así, no, tal vez no es la que más nos conviene, hoy lo decías cuando hablábamos en el bar. En realidad sería como esa intemperie que la época propone, es decir, donde las ideas que tenemos, las que siempre nos abrigaron, de pronto, no es que dejan de abrigar, pero azota otro tipo de inquietud, otro tipo de temblor, otro tipo de miedo. Entonces, siempre uno, bueno, nos abrazamos al pensar. Y bueno, este libro está muy enhebrado con el problema también de pensar en la universidad y desde una cátedra universitaria que se llamaba Grupos. Y bueno, la palabra misma, grupos, colectividad, comunidad, eran todas palabras que también... tenían como ese lugar difícil o pantanoso. En realidad las palabras se vuelven pantanosas cuando la época es más difícil. A ese pantano de las palabras, esto te hundís o no pisás firme, nos lleva, en principio yo creo, un movimiento que es saludable, de cuidado de la vida, que es buscar otras palabras todavía no contaminadas. Entonces, esa intención se deslizó hasta llegar a la idea de estar en común. Y bueno, como ustedes habrán visto, ahí hay un problema también del sonido y la palabra, la necesidad de no, el infinitivo estar, cuando se vuelve un sustantivo singular, es también inquietante. Entonces la idea de plantear, inyectar el plural, pero no solamente con un problema de estilo, para marcar ahí que esa palabra tiene que titubear respecto de su cerramiento como sustantivo que se vuelve un imperativo incluso. Entonces, la idea de estares, suena raro en nuestra lengua, yo nunca uso la palabra estares, y en la literatura solo la usa Unamuno, que la usa muy bien y preciosamente. Entonces, ahí advino un chiste político y una salida que era usar la idea de estancias. Y la idea de estancia, bueno, al principio también con cierta sospecha, pero con el tiempo, bueno, sostuvo la idea de este libro. Bueno, y entonces las estancias son amorosas, son la amistad, en el horror. El recorrido del libro un poco está consignado por la posibilidad que dio la misma idea de estancias, en plural. Y bueno, después está el tema de lo común, que la pregunta del libro, del proceso de ese trabajo y también de los estos años de enseñanza fueron, sí, con todo perdón por la palabra enseñanza, que es arrogante, y, pero estuvo marcado por la idea de la pregunta, si hay una posibilidad de estancia en común o de estancias en común que no sean las conocidas como los grupos o las comunidades o los colectivos. Y ese no sé qué sería, ¿viste? Ese no saber también impulsa a pensar. No porque el libro resuelva y ahora plantee la idea de estancias como superadora de nada, ¿no? Pero sí como algo que, como no está todavía definido, permite que te zambullas y, o sumerjas con cierta confianza de que ahí no vas a encontrar los lugares en donde ya han encallado los otros buques. Hay buques para pensar estos temas, ¿no? Hay una tensión interesante en esas estancias en común, porque si algo ocurre cuando uno se arrima a una estancia como la de Benetton es que lo cagan a tiros, básicamente. Seguramente se encuentra con un casco de gendarmería metido adentro del casco de la estancia, entonces disputar lo común dentro de esa figura es parte del humor que ya aparece también como mecanismo en este libro de Marcelo Persi. Hay estancias en común y estancias que son bien privadas, ¿no? No, te quería preguntar por esa, vos en el libro decís las generaciones están marcadas no por fechas, sino por los desafíos, que es esto justamente que venías diciendo, los desafíos a los que se enfrenta, por los problemas que le tocan. Y te preguntás por el problema de la revolución o por el sueño de la revolución, y en ese sentido quería preguntarte como que, ¿cuál es el problema que te parece que signa la generación que comienza con la derrota del sueño revolucionario, es decir, que con nuestra democracia, digamos, con nuestro periodo democrático, si te parece que ahí adentro entra una generación que tiene un problema o varias generaciones que tienen varios problemas, ¿qué tiempo les aplicarías? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que eso que decías, que una generación no se define por la franja de los años que la que vivió, sino por las preguntas que se hizo. Entonces, si la pregunta es si es posible la vida de otra manera, o mejor dicho, no me gusta la expresión si es posible la vida de otra manera, si se puede conjugar el infinitivo de vivir, digámoslo así, si es todavía conjugable el infinitivo vivir con todas sus posibilidades de conjugación. Entonces, esa es la pregunta. En esa pregunta podemos estar implicados o cercanos inesperadamente vos y yo, o vos, no sé, perdón por vos y yo, la inquietud que vive en mí, la inquietud que vive en la vida que vos habitás. Así, ¿vieron ese tema de decir las cosas? Es también un esfuerzo por salir de esos lugares comunes que están totalmente constantemente apareciendo en el habla que nos habla, ¿no? Entonces esa pregunta me parece que es una pregunta que encarna en distintas vidas, en distintos cuerpos y en distintos tiempos. Lo que pasa es que en esos años esa pregunta, tal vez hoy a la distancia uno podría decir, ya estaba conjugada con que había otro modo de vivir, que era el de la revolución y el horizonte de una vida comunitaria justa, de distribución igualitaria, donde la propiedad quedara en cuestión, ¿no? Tal vez había una conjugación restringida en un punto, pero tal vez necesaria, porque cada conjugación también es respuesta a los modos de conjugación que tiene el mundo dominante. La derecha hoy tiene un modo de conjugar la vida en la Argentina. Entonces, en la lucha política se oponen un modo frente a otro, porque es muy difícil decir, frente a un modo constituido, solidificado, consolidado, que las derechas, las hablas de las derechas consolidan, las hablas del capitalismo consolidan, nosotros estamos por todas las posibilidades de conjugación. Lo podemos decir en el libro, pensar es conjugar la vida de todas sus distintas posibilidades. Pero en la lucha política quedan como la necesidad de consolidar discursos. Ese es un tema que por ahí ustedes conocen mejor, digo, trabaja mucho, ¿no? La distancia entre el pensamiento y la coyuntura política, ¿no? Si por ahí eso lo has pensado, lo estás pensando. Más bien te quería, claro, a partir de esos pensamientos, traerte dos nombres, el de Bifo Franco Berardi y el de Rita Segato, que cada uno de su lugar y su marco de preocupación en su lenguaje están insistiendo últimamente en la cuestión de que habría algo central jugándose en el plano de la sensitividad, dicen ellos, ¿no? La sensibilidad, pero más referida al tacto y a la capacidad de poder interpretar lo que son los signos no verbales, no codificados, ¿no? Que sería un poco lo que creo que ellos dicen, el modo en que la derecha conjuga la vida, ¿no? O sea, a partir de códigos y compatibilizaciones, qué es lo que se puede pensar, que no, un cómo hacerlo usted mismo, un conjunto de instructivos claros. Entonces, ante eso, los dos desde lugares diferentes se oponen a una especie de campo de sensibilización. Sí, sí. Entonces, digamos, intuyo que vos formularías esto de otra manera, pero no sé exactamente cómo. Cuando, digamos, planteamos un campo de sensibilización que abarca al lenguaje, pero también el campo de los afectos, pero también el campo de lo colectivo, ¿por dónde lo escuchás? También, digamos, pensando en el plano político o en el campo de las prácticas comunes. Sí, me es muy difícil ese tema, pero es apasionante, ¿no? Hablando de apasionante, una de las cosas que tiene el habla Bifo es esa pasión, ese entusiasmo, esa energía que es muy abrazante en esta época. Simpatizo con el uso que hace tanto Segato como Bifo de la idea, de volver a la idea de la sensibilidad, que es un tema precioso, que hace también a otra línea, aunque parece que me derivaría, que es a quienes hemos vivido sumergidos en el deseo de pensar las conexiones entre psicoanálisis y marxismo. Tal vez una expresión hermosa de esta época fue la de materialismo ensoñado de León Rosichner. La palabra misma, Klinamen, que es el espacio dentro de este programa, plantea ese intento de Althusser de también participar de ese problema. No sé cómo, no quisiera oponer a esos dos discursos un tercero. Me simpatiza la idea de sensibilidad. Tal vez hay un abuso en el libro, no sé, espero que no lo hayan notado, pero hay un abuso de la idea de sensibilidad. En un momento yo puse en el buscador las veces que aparecía y quedé impactado. Y entonces empecé a trabajar el problema de la sensibilidad. Y ahí fue interesante, porque al principio era tratar de preguntarme por qué se repetía eso y qué significaba. ¿Viste? Porque cuando uno se encuentra capturado por una expresión, empieza a sospechar que ahí se encontró un facilismo y que en ese facilismo se detuvo algo. Entonces, me parece que en las distintas formas de buscar volver a decir eso, encontré que se compone de muchísimas maneras, crispaciones que hablan, murmuraciones que tiemblan, no sé, es decir, empezar a participar del problema de esa palabra. Y entonces, a primera vista, pero por decir algo rápido acá y muy inhibido por estar con una luz roja adelante en la radio, diría que es la pregunta por cómo en la vida habitamos un cuerpo que está habitado por la lengua y que no sabemos qué comienza primero, pero que hay una tensión y una gran y hay una cópula entre el cuerpo y la lengua. Ese tema es de todo el siglo XX, ¿no? No es que estoy diciendo algo interesante. Lo interesante es cómo volvemos a preguntarnos eso, ¿no? Hoy, como la vida, hoy hablábamos de lo que llamamos vida personal y decíamos, bueno, las vidas personales habría que pensarlas también a veces entramadas en la política, en la historia, en las atmósferas de vida. Entonces, la palabra entramado también es muy prolija. No sé, me parece que un lenguaje que piensa contra sí mismo, contra el habla que habla en ese argumento, no ocurre sin el temblor del cuerpo, la vibración del cuerpo, el dolor. Y una cosita más. Este tipo de libros en realidad es un compromiso también con una experiencia clínica muy conmovedora, que es la clínica con la psicosis. Y ahí esta pregunta queda superada constantemente, porque en el habla del dolor, si es posible decir sin temblar, algo como el habla del dolor, sin consternarse, sin tener perplejidad, si es posible pensar en el habla del dolor te ubica en una sintonía que inmediatamente se plantea el problema de la sensibilidad del cuerpo, del fantasma, de las argumentaciones, del mundo político, porque en el habla del dolor no habla solamente, y eso es insoportable de pensar, y menos y más de vivir, no habla solamente una biografía personal, una historia personal. Entonces es un dolor del cuerpo del mundo, y el cuerpo del mundo es un cuerpo que qué sensibilidad tiene, qué porosidad tiene, qué piel tiene, no sé, ya... En esos puntos uno empieza como a decir, bueno, mejor un poco de silencio. Estamos con Marcelo Persi hablando de Estancias en Común, su libro, él es psicólogo, ensayista, docente universitario. Y cuando proponías esta conversación en ese paso de la subjetividad a la sujeción, una de las partes de tu libro dice que llaman subjetividad a sensibilidades avasalladas. O sea que aquello que a veces consideramos como es lo que yo pienso, eso sería mi subjetividad, en realidad primero tuvo que pasar una desertificación del yo para que pueda entrar una idea de subjetividad. Que creemos que tenemos una vida singular, pero sin embargo estamos en eso que vos llamás como una vidriera que está exhibiendo una fábrica en serie, pero que termina con algún signo de distinción para que cada cual alucine una vida única. Esto último es una cita tuya directa, digamos. ¿Cómo es esa desertificación de una sensibilidad para que luego entre la idea de un yo subjetivo, digamos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que está bien lo que decís. Digo, hay una... No sé si nos conviene la idea de certificación. No sé si estaba en el libro. No, esa la aporto yo pero por ahí estaba, en épocas de extractivismo. Por ahí está. Y por el efecto de los desiertos que están hoy también avasallados, ¿no? Pero... no es una desertificación, es la producción, la fabricación de una sensibilidad en la que también hay la fabricación de un yo que después se sorprende por lo que ocurrió y que parece que es el resto de un avasallamiento, un resto que quedó liberado o al margen o resto en sí. Pero el yo también es una producción de ese avasallamiento. Lo que pasa es que lo difícil de pensar es que eso... que nosotros, que ese es el otro tema del libro o de la época, ¿no? Eso que llamamos libertad es un avasallamiento con tal perfección que parece que la resistencia emana de un yo que también forma parte de ese monigote manejado por esos hilos. No quiero dar la idea del titiritero. En el libro hay un capítulo sobre el teatro y que trabaja un poco ese problema. Pero el yo también es una producción, con lo cual no nos queda otra posibilidad que sospechar de la idea de yo. Bueno, el psicoanálisis sospechó siempre. Entonces, ¿quién habla? Es la pregunta. Uh-huh. Es la pregunta de la década del 60, de los autores más queridos por muchos de nosotros. ¿Quién habla? ¿Quién piensa? ¿Quién escribe? ¿Quién resiste? En ninguno de esos autores respondió el yo o la voluntad. Las pasiones hablan en nosotros, ¿no? Hay todo un capítulo del libro que es sobre lo neutro, que a mí me pareció muy lindo el capítulo porque aparecen todas figuras que nos dan un poco de sosiego en un momento donde todo aparece como muy fijado, donde hay una como la necesidad de adherirnos siempre a alguna cosa, a una opinión, a un pensamiento, a una de las partes de una dicotomía. ¿Cómo funciona eso neutro? Es decir, ¿cómo funciona? Quizás no como ese desierto que aparece antes de la subjetivación, sino como una especie de instancia donde podemos refugiarnos de esa fábrica de identidades ya hechas. Sí, sí, si pensamos en identidades ya hechas o construidas, que en realidad vivimos capturados y aferrados, porque esas identidades capturan, la sujeción al mismo tiempo protege, porque sin esa sujeción, sin estar asidos a esos esquemas, viviríamos arrasados por las sensibilidades que estallan todo el tiempo en el mundo. Tal vez la idea, no sé si es la mejor, pero siempre se ha pensado en la idea de pasaje, ¿no? Lo neutro es como el tic-tac semántico. Entre el tic y el tac hay un vacío donde en ese instante todavía no coaguló ninguna representación, ninguna forma. Esa idea del tic-tac semántico es de Roland Barthes, que es uno de los lectores de Blanchot para pensar la idea de lo neutro. Lo neutro sería eso, es como el abracadabra de la cerrazón, ¿no? Abre latas conceptual, es fea la expresión abre latas. Abracadabra. Pero para un texto de divulgación está muy bien. Abracadabra suena como a una especie de mitología. Conceptos como latas me parece algo bastante lindo de pensar. En ese sentido, en el tránsito, ¿no? Entre una en una representación y otra, me parece que en ese movimiento hay algo de la vida que nos interesa pensar. Esto es una idea clínica también, porque cuando empezamos a trabajar en la desmanicomialización hace muchos años, la idea fue pensar en moradas clínicas, en lugares donde los pacientes pudieran vivir fuera del hospital, fuera del manicomio. Pero también lo que íbamos descubriendo era que lo importante era que hubiera tránsitos, que pudieran estar en un lado, podrían estar en otro, podrían volver, que no se necesitaba esa construcción del sedentarismo de las clases medias, sino se necesitaba liberar un movimiento de tránsito donde podría haber un nomadismo con lugares donde afianzarse provisoriamente. No sé si la palabra es refugio, si la palabra es morada provisoria, pero esa idea del tránsito entre una vivienda y otra y una institución, la posibilidad de siempre tener un lugar a donde ir o a donde volver y de donde partir. Hay muchas ideas de Marcelo Persia que darían para varios clinámenes. Yo me anoté algunas leyendo su libro. Una que me parece casi ricotera, que es adornan las cadenas, para hablar justamente de esas sujeciones. Y también una noción de vecindades por interés, un tema que en los espacios comunitarios conocemos bastante bien, que no somos vecinos geográficos, no es por una identificación política previa, sino algo que se va construyendo en el estar en común, en esa estancia en común que implica, por ejemplo, estar en un colectivo autogestivo como es nuestro caso, ¿no? Sí, en lo último que estabas diciendo, Marcelo, se me armó como una, ¿cómo podría decir? Como la proyección última de muchas cosas que se iba pensando mientras leía el libro, que es a ver si lo puedo formular así, con el poeta Henri Mejonic, ¿no? Él dice que hay que agradecerle a la filosofía haber descubierto que en Spinoza latía esta fórmula, no se sabe lo que puede un cuerpo, pero también hay que criticarle a la filosofía que con eso se puso a hacer pedagogías de sistemas lógicos y enseñar a Spinoza como si fuera un problema así pedagógico. Y que en realidad la cuestión que había que terminar de desentrañar es qué es lo que puede un cuerpo en el lenguaje, ¿no? Pero para eso ya no es el filósofo, es el poeta el que iba a poder hacer extraerle ese poder, digamos, al poeta Spinoza. Entonces, escuchándote ahora, qué es lo que el cuerpo puede en el lenguaje, ¿no? Ahí, por un lado, se me constituye esta línea que yo creo que acá ante nosotros en Clinamen venimos pensando hace rato, que es lo que vos llamabas, ¿qué otras lenguas que no sean las lenguas, las hablas de la derecha, digamos? ¿Qué otros lenguajes que no sean? Y ahí esta cuestión de la sensibilidad al lenguaje empieza a tomar forma. Pero con lo último que decías, aparece también esta otra dimensión de que este habla que va de del cuerpo al lenguaje no es privado, digamos, ¿no? no es privado, ni es tampoco este intento de adecuarse a una suerte de salud que se nos propone, sino que es este trabajo que recién estabas diciendo, un tipo de nomadismo, pero que tampoco es un nomadismo totalmente, ¿cómo podemos decirlo? Sin capacidad de habitar, puedo decir, un nomadismo con lugares, ¿no? Me parece que esta idea de un nomadismo con lugares que posibilita esta transición, este pasaje de los afectos al lenguaje, y un lenguaje que no es el lenguaje ordenancista, arma como una zona terapéutica, poética, filosófica, política, que probablemente sea donde estamos metidos, ¿no? Es nuestra última pregunta, lo que estamos intentando imaginar un poco, ¿no? Es preciosa la idea de qué puede un cuerpo dentro del lenguaje. Cuando decías lo del nomadismo, pensé algo que estamos pensando ahora, que es el peso de esa vida en la que no pasa nada, de muchos muchachos que están viviendo hace ya años fuera del manicomio. Abrieron una heladera, cerraron una heladera. Cortaron una naranja, a ver si está dulce o ácida. Prender la radio, apagar la radio. Esperar... nada, esa idea de la dificultad de encantar lo cotidiano, eso que se llamaba lo infraordinario en una época. Porque la idea del nomadismo plantea una cosa que tendríamos que volver a pensar, que es la aventura de lo por conocer, de que siempre hay algo por explorar, de que en ese se abre siempre la esperanza más que la espera, mientras que estas son las experiencias de la espera de nada. Y como no son sensibilidades habitadas por el consumo, por el progreso, por todas las formas que el habla capitalista organiza para la vida, se da una situación que nos inquieta, que es la de la expectación en una vida que no pasa nada. Y entonces también, ¿cómo encantar eso que podríamos llamar vida fuera de esas lógicas que habitan el habla del capital, el habla de las derechas, que son tan contundentes y además son también preciosas, porque plantean el amor, la familia, el hogar, las vacaciones, celebrar las fiestas, estar juntos, la amistad, y todas, y bueno, y el progreso, y el consumo, y los viajes, y eso con diseño gráfico, ni te cuento cómo se combina. Sí. Marcelo, gracias por esta visita y la seguiremos en otras ocasiones. Bueno. Marcelo Persia está presentando Estancias en Común, este material. Él es psicólogo, ensayista, docente universitario. Y esta conversación empieza a nomadear entonces a partir de un rato que va a estar en marencoche.wordpress.com, ciudadclinamen.blogspot.com y en el blog aledaño anarquíacoronada.blogspot.com.